como te digo que no estás en mis pesares, que no quiero tu suspiro, que no me baño en tus mares. Olvídame y olvídame y olvida, que por ta que me quisiera me convertí en por diosera de tu amor de noche y día. Ahora soy ascuita en la candela, un grano de arena en el carril, agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitini. Suspiro de rosa de pitinini. Oye tú, ¿cómo te digo? Que no me llaman tus besos, que no quiero tus caricias, que la daba a mi cuerpo. Y olvídame, y olvídame, y olvídame, que mi ternura se abriga y al abrazo de tu cuerpo y al cristal donde te miro. Y ahora soy ascuita y en la candela, ya no va la arena y en el carril, agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitinini, suspiro de rosa de pitinini. Oye tú, ¿cómo te digo que no espero la ventana con el corazón en vilo de la noche a la mañana? Y olvídame, y olvídame, y olvídame. Mi andar eran tus pasos, mi pasión eran tus brazos, mi sonrisa tu alegría. Y ahora soy ascuita y en la candela, lleno de arena y en el carril, agüita clara que el arroyo lleva. Suspiro de rosa de pitinini.